Lo que tú buscas para los tuyos, yo sé que lo haces con buena intención, pero estoy tan lejos de tu corazón. Yo cambiaré el destino de tu nación. Yo restauraré sobre las ruinas, construiré. Si mi pueblo se volviera y me buscará y perdonará de corazón, yo abriría las ventanas de los cielos, derramaría paz y seguridad. La respuesta que no encontraste, yo soy el que la vida te dio. Déjame mostrarte lo que puedo hacer. Yo cambiaré el destino de tu nación. Yo restauraré sobre las ruinas, construiré. Heridas.